Amor que me quema en mi soledad. Ayer con ella partió y hoy sin fe maldigo su traición. Negro presiento el destino y espinoso el camino por mi soledad. En tinieblas voy al pasar junto a mi triste esperar. El cielo ya sin estrellas alumbran mi soledad. No puedo vivir sin ellas, que simbolizan felicidad. Qué oscura está la noche, qué frío siento al pasar. Quisiera callar mi pena, pero me quema mi soledad.